organización Congreso Judío Mundial ha enviado una carta abierta al primer ministro sueco, donde exigen a las autoridades que prohíban el movimiento de resistencia nórdico. Así de claro. Exigen. La insolencia del poder judío no tiene límites. Varía desde la autoindulgencia y la victimización a la exigencia pura y llana. Se sienten con el derecho divino de mandar sobre las naciones, de amenazar a naciones, gobernantes y gobernados, y de exigir medidas que sin duda lesionan las libertades básicas de los ciudadanos no judíos. La Organización Internacional de Poder Judío Congreso Mundial Judío, WJC, envió una carta abierta al primer ministro de Suecia, Stefan Löfven, donde exige a las autoridades prohibir el movimiento de resistencia nórdico, así como atacar y legalizar las manifestaciones de la organización y proteger a las comunidades judías en Suecia. La carta fue enviada el miércoles 1 de mayo, por el jefe de WJC, Robert Singer. Además de demandar una prohibición, también indica a las autoridades que deben tener tolerancia cero para tales manifestaciones de malicia y apunta a las manifestaciones del 1 de mayo que realiza tradicionalmente el MRN. Singer también exige a las autoridades a que tomen medidas enérgicas contra las manifestaciones condenando y actuando resueltamente. Por supuesto, la carta no indica, ni denuncia, qué hechos punibles o conducta criminal ha cometido la organización Movimiento de Resistencia Nórdica o algunos de sus integrantes. Simplemente exige su ilegalización. ¿El delito? Denunciar el poder detrás del trono. Singer señala que las manifestaciones de oposición del 1 de mayo se están llevando a cabo en el mismo Yom HaShoah, que es un día conmemorativo judío sobre el Holocausto. El día está marcado el día 27 de Nisan, y cayó este año el 1 de mayo. Por supuesto, esto no tuvo nada que ver con la demostración de la resistencia, pero el judío insolente ni siquiera hace mención a tal circunstancia. Por último, Singer desgrana una serie de graves mentiras sobre la organización. Afirma, entre otras cosas, que el movimiento de resistencia ha atacado a los inmigrantes con bombas y bombas incendiarias, que se han manifestado durante la festividad judía de Yom Kippur y que han aterrorizado a la comunidad judía en Ume. Todas estas afirmaciones son fácilmente comprobables en cuanto a su falsedad. Es más, si fueran ciertas, el Estado sueco, bajo ocupación judía desde hace décadas, no habría dejado pasar la oportunidad de ilegalizar al MRN. Pero nuestros camaradas se cuidan muy bien de infligir la ley, sabiendo que si lo hacen, en definitiva les hacen las tareas a la judería. Singer afirma que una prohibición sería una forma poderosa para que Suecia le diga al mundo exterior que no tolera el odio organizado y violento. Como todo pedido realizado por un judío no estaría completo sin la solicitud de dinero, Singer termina la carta instando a las autoridades a que el gobierno sueco, de los impuestos de los ciudadanos nórdicos, otorgue más fondos a las asambleas y comunidades judías para mejorar la seguridad, y enfatiza la importancia de combatir el antisemitismo en las escuelas y transportar a los estudiantes a lugares como Auschwitz, donde se les completará el lavado de cerebro obligatorio. Los lugares de residencia de estos monstruos están siempre bajo protección de las fuerzas de seguridad de los estados que parasitan. Pese a su arrogancia, el temor anida en la poca conciencia que les queda. No es la primera vez que la organización judía de Cabildeo ataca al MRO. Ya en el año 2017 intentaron prohibir una manifestación en Gotemburgo, programada para el 30 de septiembre. Al no lograrlo, el grupo exigió a las autoridades suecas a través de una carta abierta que la ruta de demostración del movimiento de la resistencia se modificara, lo que lograron. El Congreso Judío Mundial es una de las organizaciones de presión judía más poderosas del mundo y tiene sucursales en todo el mundo. Tienen vínculos con la familia Rothschild y durante muchos años se han opuesto a los movimientos nacionalistas en Europa y todo el mundo blanco. Fue después de una visita y una demanda del WJC que las autoridades griegas golpearon duramente a la Golden Dawn nacionalista y encarcelaron a toda su administración. También trabajan para la censura extensa en Internet, así como la persecución de personas y ancianas que sirvieron en campos de trabajo durante la Segunda Guerra Mundial. Es que si algo no perdonan los judíos, es que los hagan trabajar de forma productiva. Reflexiones. Uno se pregunta cuándo nos decidiremos a poner fin al apetito de poder y sangre de estos demonios. Por un lado, ellos creen a pies juntillas el cuento bíblico de su superioridad divina. Pero nuestra parsimonia, sumada al servilismo y obsecuencia de la casta gobernante, parece mostrar que también nuestros pueblos creen tal patraña. No importa que existan pruebas sobradas de su insanía. Desde los crímenes rituales, pasando por su participación en la trata de esclavos, en las redes de proxenetismo, en el tráfico de armas, en el de órganos, en el de divisas o en el vaciamiento de las riquezas de los pueblos y terminando en su instauración de dictaduras sangrientas sobre los pueblos no judíos, como lo fue la soviética y lo es hoy la tiranía que impone el etno-estado de Israel sobre sus vecinos palestinos. Nada de esto parece importar y nuestros pueblos siguen anestesiados. Es nuestro trabajo darles el shock de adrenalina que los despierte. El odio que el judío tiene por los pueblos blancos, será la cuerda de donde terminarán colgados. En su maldad intrínseca está su talón de Aquiles. No pudieron evitar, por ejemplo, regocijarse por el incendio de Notre Dame mientras traían a colación una quema de Talmuds realizada 9 siglos atrás. Su rencor es su debilidad. Y mostrando ese rencor, esa sed de venganza homicida, es que podremos al final derrotarlos. Son los judíos los que entusiasman el odio de negros, marrones y árabes contra los hombres blancos. Son los judíos los que dirigen todos los movimientos subversivos de los valores tradicionales de nuestra raza. Son ellos los que manejan al golem estadounidense para lograr una guerra global, con la esperanza de que ponga al resto del mundo a sus pies. Debemos tenerlo claro. El ogro judío jamás dejará de perseguir a los goyim, o sea, a nosotros. Así que debemos actuar en consecuencia, llevando nuestro mensaje a todos aquellos que aún no lo han oído. No es con violencia, con actos terroristas, con matanzas indiscriminadas de unos pocos, que lograremos la victoria. Es mediante la toma de conciencia de los pueblos. A eso es a lo que verdaderamente le temen. Seamos honestos, cada vez que un camarada racial, harto ya de tanta injusticia, realiza un atentado contra un centro judío, ellos festejan. Es la mejor propaganda para sus intereses. El camino, como lo dijera el Führer, lo señala la ley. Hoy ese camino legal es uno solo. Predicar, predicar y predicar. Llevar la cuestión judía a todos los niveles de discusión posible. En esta línea de acción debemos movernos ya. Porque en el momento en que estos monstruos logren el dominio global total, el estado policíaco que hoy rige sobre palestinos, regirá sobre todo el mundo. Lo que hacen en sus fronteras, lo harán mucho mejor cuando dominen absolutamente todo. Es hora de ponerle fin al apetito de estas pirañas.